Yo. Boom. Ay, ay, ay. Regalo para todos los que decían que no. Yes, cabrón. Porque lo mismo es que me ponga yo a hacerlo como venía haciéndolo, fluyendo. Total, voy destruyéndolos. Óyelos cómo van. A la rima que ponga boom, van a hablar bacatam. Así que no me interesa, total. Y ya está aquí. Y comenzó la nueva era, cabrón, cómo no. Y mira cómo ando activado, viene conmigo. Y con esta voz tan preciosa que todo se le da, y viene colosal y bueno. Pa' luego es tarde, cabrón, te comento ya de una vez que soy de talla internacional. No hablo, no, y sobre todo la práctica y la táctica vienen conmigo. Así que mira, amigo, amigo, traigo uno en la vida nada más. Así que esto se dio por pura vanidad, no, cabrón. Esto se dio porque yo soy el que jodió. Y mira, todo se me dio, total, ya veo. Aumento en la cuenta, pero sobre todo date cuenta que si me dieron la oportunidad de abrir la nueva era ya, es porque la gente de ahora tiene talento. Y mira por qué te digo yo esto, porque yo confieso al viento y sobre todo, ay, mira que lo siento. I'm sorry, querida madre, si en algún momento yo te fallé. Pero míralo cómo va, volando y colosal. Pero sobre todo, todo va a estar demasiado muy bien. Traigo el embalaje, que por si acaso tú preguntas ya, me lo regalaron. No tuve que pagar ni un centavo, porque esto va volando como todo un dios. Míralo, el nuevo Golden Boy acaba de llegar. Y va pegando duro, duro va, porque somos los duros, les dicen el equipo Beretta. Y bueno, esto es de etiqueta nice. Y mira, vamos bien, porque somos solamente dos personas tan simples como los demás. Y mírate, cabrón, te quedaste de nuevo ahí donde tirabas, todavía sigues. Ay, cabrón, cállate, muévete, es más, bórrate, elimínate, porque esto te va a destruir totalmente y la mente dañaré. Boom, E-A-R. Y pa' qué escribir si lo que voy a cantar solamente está adentro de este cabrón que es de batalla y trae la medalla de CDMX hasta medalla. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Peso grueso, yes, porque somos imagen de la familia más mediática de Ciudad de México, cabrón. Si no me crees, googlealos, míralos y velos, y sobre todo comprenderlos, porque van volando ya y van bufando a más de 300 kilómetros como todo un carro alemán. Y como decía, mirar desde que pateo la lata, ya no me da lata. Es más, TikTok latam, cabrón. Y totalmente original, no copié, no flaqueé, porque flaquito es bélico. Boom. Yeah, boy, es el Beretta y el G, the Golden Motherfucking Boys, nigga. Se jodió el party.